Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro Drixer Gómez. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Un abrazo muy especial. Bienvenidos a la FM, el movimiento de este lunes festivo 22 de junio del 2020 a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, siempre con toda la bioenergía y la bioseguridad que tenemos para ustedes con los éxitos de la FM 106.9. Comenzamos y arrancamos de una manera brutal, despampanante y soberbia esta programación de 4 horas de nuestro lunes festivo en la FM 106.9 con música de Opus y la canción Life is Life. Soy Drixer, la dirección y programaciones del Clásico Herrera en minutos. Thompson Twins, King Wild, Rick Astley y algo de los Backstreet Boys. Por ahora escuchemos a Alpha Bill con Sounds Like a Melody en la número uno de los clásicos. My heart.

love me, so I don't understand why promises are snapped in two, words are made to bend. Bigger, better, from stolen from Japan, collected from around the world, catch you if they can. On your mind, well, Cleopatra died for Egypt. What a waste of time. The white ones, the red ones, some you can't disguise. Twist of truth and half the news, can't hide it in your eyes. Más cada 8 días y cada festivo en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9 Medellín. Antes teníamos a los Thompson Twins y la canción Lies en nuestra programación de la FM en Movimiento. Aprovecho para saludar a esta hora a través de nuestros perfiles en Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, e Instagram, la FM Medellín, a Carlos Martínez Gallego, que nos escribe desde el sector de la América, Sandra Londoño Vélez, nos escribe desde Alfonso López, también está Lucas Cruz, que nos escribe desde el sector de Laureles, y Cristina Sinsajo 25 dice, hola amigos de la FM, hoy estoy súper energizada con la programación de la FM en Movimiento. Los éxitos continúan, la música no para, aquí está King White para continuar este recorrido, esta andadura a través de los éxitos con Kiss Me Hanging On, en la número uno de los clásicos. Just FM, siempre, siempre. Desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. Fall in love.

just don't care. If you wanna party, let me hear you, yeah. La FM, siempre. Just got it going on again. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Thank you. Han sido 60 minutos iniciales con música de King Wild, Tay Dacta. También estuvo por ahí haciendo de las suyas los New Kicks on the Block y Anita Ward. Soy Drixer, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. A las 12 del día tendremos un especial de baladas americanas increíble para no perderse, con unas canciones bastante especiales para este lunes festivo, programa que es presentado por Anne Prix. Y a las 2 de la tarde el Clásico Herrera va a venir con nuestros empleados, nuestros profesionales, nuestros cantantes a presentar los festivos dobles FM. Aquí está Naughty by Nature y la canción Hip Hop Hooray de la FM siempre. Mi padre, mi papá, mi coche,

Esta mujer no solo nació para llegar a la radio, sino para conquistar el mundo y ser dueña exclusiva de algunos de los escándalos más importantes.